hombres engreídos por su pobre saber, pero ignorantes de la ciencia divina. Ábranse a Cristo y créanle, sabiduría torrente les dará. Al que tenga sed, que se acerque a mí, yo le daré el agua de la vida. Al que tenga sed, dice el Señor, yo le daré el agua de la vida. Gentes tan soberbias por su terco poder, mas dominadas por sus propias intrigas. Ábranse a Cristo, Señor y Juez, y autoridad de verdadera enseñará. Al que tenga sed, que se acerque a mí, yo le daré el agua de la vida. Al que tenga sed, dice el Señor, yo le daré el agua de la vida. Mentes muy cansadas de buscar libertad, solo Jesús nos la ofrece sin medida. Ábranse a Cristo y a su bondad, y con su amor vencerá toda ansiedad. Al que tenga sed, que se acerque a mí, yo le daré el agua de la vida. Al que tenga sed, dice el Señor, yo le daré el agua de la vida. Tan corruptos por ocio y por placer, satisfacciones efímeras mezquinas. Busquen a Cristo y síganle, ríos de pureza Él les concederá. Al que tenga sed, que se acerque a mí, yo le daré el agua de la vida. Al que tenga sed, dice el Señor, yo le daré el agua de la vida.